Capítulo 9. Esta semana, ser la amiga de Christian es fácil. Va por sí solo. Lo trae consigo. Es tan sencillo que casi ni merece la pena. Pero más tarde, será duro, agotador, casi imposible. Tengo algunos planes. No nos sugeriremos nada, como dos piedras. Deberemos construir nuestra amistad a la par. Solo seremos amigos por orgullo, por la belleza de construir algo, de crear, de dirigir el cotarro. Quiero que a la larga Christian acabe por repugnarme y por menospreciarme. Entonces será mi amigo, a pesar de nuestros pesares. Entonces, los esfuerzos que despleguemos para mantener nuestra amistad nos harán sudar la gota gorda, nos harán sangrar por los ojos, nos fundirán. La vida no transcurre a ras de suelo, sino dentro de mi cabeza. La vida está dentro de mi cabeza, y mi cabeza está dentro de la vida. Me siento continente y contenida. Soy la vasalla del avasallado. Christian tiene una forma de amar que desarma. Ama las pequeñas cosas, las cosas que no tienen ni fuerza, ni forma, ni peso, ni belleza. Se inclina sobre ellas y ante mis ojos las veo enseguida resplandecer con lo mejor del ser humano. Las examina, las descubre. Solo tiene que señalarlas con el dedo o cogerlas en su mano para que enseguida, bajo el efecto de su amor, se vuelvan maravillosas. Volvería irresistible para una boa constrictor el barrote de una silla. Cuando estoy sola y veo correr las arañas sobre el agua del pantano, ni me inmuto. Cuando estoy con Christian, las arañas llenan mi mirada como si fueran navíos. Se iluminan para que las vea y abro los ojos para dejarlas entrar. Los trozos de junco que recoge son casas. Los abre y vemos huir un insecto, un animalito, una especie de minúsculo ser humano, un rinoceronte no mayor que una cabeza de alfiler. Vamos a la ciénaga. Una vez en la orilla nos descalzamos. Enrolla las piernas de su pantalón y hago un nudo en mi falda. Caminamos sobre la arcilla fría y peligrosa, cogidos de la mano. Llevo su morral al hombro. Déjame llevar tu morral. Está lleno de redes y tarros provistos de ingeniosas trampas. De repente se queda inmóvil, me aprieta la mano y señala algo con el dedo. «Mira», murmura, «una libela, mírala bien. Mira cómo sus alas son transparentes, se puede ver el cuerpo al través, como si no tuviera alas. Mira su abdomen, es negro, pero brilla como si fuera verde. Sus alas están como trazadas a escuadra. Mira su cabeza. Es cuadradita, cuadradita, y parece tener engastada una gota de plata, como si llevara casco. Mira cómo se queda quieta. Finge que no nos ha visto. Al principio creí que solo era una moscarda. Acto seguido pensé que salía de las manos de un orfebre y que el orfebre la había prendido con un alfiler a ese pétalo, como quien se coloca un diamante en el dedo. La libela no tiene nada que ver con todo esto. Aprendo que es una asesina sin escrúpulos. Christian me cuenta las historias más sanguinarias de libellas que conoce. Christian saca un matamoscas del morral. Mi corazón se contrae. Christian golpea veloz, como el rayo, y la libela que hace un momento sobre el pétalo parecía una flecha a punto de ser disparada, ya solo parece, pataleando débilmente en el agua espesa, una larva. ¡Loco! ¡Estás loco! ¡La has destrozado! ¡Ahora está toda rota! Abro el tarro y él la deja caer en el fondo. Nos ponemos de nuevo en marcha y de exploración. La libela recobra el conocimiento, sus patitas se estiran como cuerdas de violín, sus alas se tensan como pieles de tambor. Ha vuelto a estar vibrante, toda tiesa, alerta y vigilante. La veo lanzarse en todas las direcciones, desbandarse en vano contra las paredes de cristal de su prisión. Aguantamos la respiración. Hemos sumergido el mantel de cáñamo que nos sirve de red bajo la superficie opaca y misteriosa del agua. Apretándolo por las cuatro esquinas, frotando lo máximo posible el accidentado fondo, con un movimiento lento y constante, lo llevamos hacia zonas cada vez más profundas, cada vez más ocultas. Hay que prestar mucha atención, no perturbar nada, no desplazar nada. Las mayores maravillas son las más asustadizas. Christian me da la señal, con el mismo gesto lento y continuado, en un silencio cada vez más sofocante, alzamos nuestra pesca. Es el momento de un éxtasis cada vez más vertiginoso. El agua cae ante nuestros ojos desencajados y frente a nuestras bocas abiertas. Estamos en ascuas más ardientes que si cribásemos arenas auríferas, cada vez más inclinados sobre nuestro mantel que vacía el peso de su agua. El agua escurrida fluye entre nuestras piernas. Después, al reducirse, empieza a gotear. Ya solo queda una sopa cada vez más espesa de limo y algas. El agua fangosa empieza a moverse. El agua fangosa se anima, se pone a bullir. Imagino no sé qué zarcillos coleantes, no sé qué minúsculas hadas con aletas, no sé qué flores vivas de margarita y dalia, liberándose entre las sacudidas de esta insoportable gestación. El hormigueo se define, se puebla, brillan unos lomos, asoman unas colas. Veo cómo espabila una multitud de pequeños renacuajos negros. Espero al resto, a los gordos, a los pálidos y tibios como huevos de gorrión, a esos cuya garganta es blanca y blanda como un moflete, esos que se impulsan en perneras de campanón a raíz de que se desmenuza su hermosa cola en punta de lanza. Al lado de los demás, parecen gigantes, son maravillosos, casi monstruosos. Llenan el puño cuando se les aprieta para sentir cómo la vida les hace sufrir. Una vez que todo el agua se ha vaciado, siempre se produce una suerte de milagro. Al ondular en toda su longitud, una sanguijuela tan larga como un cordón ha saltado. Un auténtico pececillo de acuario, un pececito transparente, verde brillante o azul brillante, se ha desprendido de la masa de renacuajetes negros y pequeños moluscos inmóviles. No regresamos hasta el crepúsculo. Camino muy por detrás de Christian, besando de paso a las ninfas que habitan en los álamos.